Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Nos decís que estabas un poco engripado y que por ahí va a salir. Hecho pedazo. Bueno, pero bueno, lo importante es que te vas a ir recuperando, eso es lo de menos. Si hay un poco de tos o no podés hablar, hablamos desde acá, eso no es inconveniente. Walter, realmente nos sorprendió esto ayer por la tarde, empezaron a llegar mensajes de varios padres de chicos que concurren al jardín preocupados por esta noticia que aparentemente le han dicho ahí en una reunión, no sé si es la directora del jardín o integrantes de la directiva de la asociación. Sí, no fue una reunión con integrantes de la asociación y la representante legal del jardín, digamos. Ah, bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Porque en realidad, el papá habla como papá, y más allá de que en algún momento nombró a Erika Lanzini, que por lo que estaba entendido... No tiene nada que ver. Erika, no tiene nada que ver. Erika tuvo una comisión anterior y la comisión se renovó en marzo. ¿En marzo de este año? Sí. Ah, perfecto. Ahí cambió la comisión. Bien, y ahora me decían, no sé si es Santiago Romay el que estaba al frente, puede ser que sea el presidente. Sí, está Juan Pablo Ibáñez. Claro, de Casineros. De Casino, está Mario Gracial, perfecto. ¿Y en la dirección del jardín? Y Nazarena Rodríguez. La directora. Siempre la misma persona la que estuvo al frente del jardín. Sí. Eso no cambió. Hay dos maestras que están desde el inicio. Ajá. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esa deuda de 800 mil pesos? El tema es así, Beto. Nosotros hacemos el jardín en un acuerdo con educación, digamos. No, yo me recuerdo la primer acta, que ves cuando se empieza a remover la tierra, digamos, para hacer el jardín. Ahí está la inspectora acompañando y, bueno, y en la primera acta dice que se va a realizar un jardín, que van a acompañar, que... Bueno, y educación me acompaña todo en la conducción del jardín, porque ellos están encima y te van diciendo, ¿no? Acá, bueno, los vidrios, los enchufes, el piso, el techo, bueno, todo como debe ir. Bueno, después se hace una carpeta que es enorme, ¿viste? Con toda la habilitación municipal, bomberos, seguridad e higiene, bueno, todo. Sí. Perdona. Sí, no. Todo lo que pide educación para la habilitación de un jardín, siendo lo último la habilitación municipal. Y después ya con esa carpeta se empezó a trabajar, digamos, ¿viste? Se hizo la inauguración, qué sé yo, y se empezó a trabajar. Y así se trabajó los dos años. De hecho, tenemos dos años de pibes egresados. Claro. Sin número. Esa es la realidad. No teníamos número de jardín nosotros, ¿viste? Pero... Porque la carpeta nunca entró en DIPREGEP. Estaba en Necochea, estaba acá en Tandil, estaba allá, estaba acá... El año... O sea que es un problema de educación específicamente, en ningún momento fue... Es un problema de la provincia, ¿viste? Claro. Pero acá todos lo sabíamos que esto podía llegar a pasar así, porque el tema es, vos tenés que arrancar el jardín, claro, como sea, y después tramitar la subvención. Cuando sos jardín privado, me refiero, ¿no? Esto así le ha pasado, qué sé yo, por el nombre al jardín de San José, a todos los jardines privados que hay en Tandil les ha pasado. Empiezan a trabajar y al año más o menos tramitan la subvención. Ahí, o sea, acá fue pasando el tiempo y esa autorización... Y la subvención no llegaba la subvención, ¿viste? Bueno, el año pasado, por eso que la asociación agradece ahí a la figura de D'Alessandro. El año pasado, me acuerdo que lo fui a ver yo con Juan Pablo, D'Alessandro, le contamos el tema, él se toma carta en el asunto, digamos, se comunica con el ministro... el ministro pide la carpeta, que estaba en Tandil en ese momento, en Necochea, no sé. Necochea porque en Necochea está la jefatura distrital. Distrital, claro. Sí. Entonces pide la carpeta y llega al IPG la carpeta, ¿no? El ministro dice, bueno, el número te lo voy a dar, le dice a D'Alessandro, la subvención, esto hablaba por el año pasado, la subvención este año ni loco, dice. Bueno, está bien, dice D'Alessandro, dame el número. Y después, una vez que tenés el número, ahí vos podés empezar a tramitar la subvención. Claro. Eso es más o menos los trámites, ¿viste? Cuando llega a DIPREGE la carpeta, se traba porque te piden el libre deuda del IPS. Y nosotros no desayunamos que tenemos una deuda del IPS. Pero ¿cómo decimos vamos a tener deuda si nosotros nunca pagamos sueldo? Las chicas nunca cobraron sueldo. ¿Y por qué surge la deuda? Porque el IPS presume, hace presunción de pago de sueldo. porque educación no acepta trabajo voluntario o trabajo ad honorem o trabajo en negro. La chica en realidad nunca cobraron, entonces ellos hacen una presunción de pago de sueldo y hoy, al día de hoy, debemos 800 mil pesos de cargas sociales. O sea que la única manera de que esto se elimine es que haya un acuerdo entre las autoridades del IPS. El IPS, mirá, esto se destraba así. Primero tiene que salir el libre deuda del IPS, ¿no? Claro. Por eso también ahí se agradece a la gestión de Julio, porque hoy Julio se ha puesto junto con la asociación, ¿viste? Hay muchas reuniones con el municipio. Claro, están todos trabajando para ver cómo destrabarlo. Claro, cómo destrabarlo, ¿viste? Por eso que hablamos de un cierre provisorio, ¿viste? En cuanto se destrabe, esto se destraba así. El IPS te da el libre deuda. Ajá. Que puede ser porque entraste en una moratoria o porque te perdonan la deuda. Porque esto es lo que se decía el otro día. Este jardín es un jardín de excepción. Porque ellos, cuando ven la carpeta en La Plata, ¿qué hacen? Ven un jardín de 400 metros, con tarquini, con televisor, con piso de acá, piso de allá, con un zoológico, parque, dicen, y encima nos quieren pagar. Pero lo que nadie dice es que un jardín de pibes de la calle, que no cobramos matrícula. Entonces nosotros no podemos pagar sueldo. ¿Con qué vamos a pagar sueldo? Hoy el jardín, ¿sabe cuánto sale, Beto, ponerlo en funcionamiento? 200 mil pesos mensuales. Mensuales, eso incluye pago de los sueldos de las chicas, las cargas sociales y el funcionamiento, el mantenimiento del jardín, la limpieza. Bueno, la limpieza, digamos, el funcionamiento, la carga de gas, todo eso lo hacemos cargo nosotros hasta el año pasado, ¿viste? Y el año pasado Mauricio D'Alessandro nos da unos pesos como para darle unos viáticos a las chicas, ¿viste? Claro, si bien no cobraban sueldo, pero por lo menos... No cobraban nada, se le daban unos viáticos porque venían, si no se gastan hasta para venir a trabajar, gastaban entre mil, ¿viste? Claro. Entonces con lo que Mauricio nos daba por mes, le podíamos dar unos pesos a ellas, que te digo, eran 5.000 pesos, una cachivachada, ¿viste? Le damos 5.000 pesos para que ellas pudieran por lo menos decir, bueno, vamos gratis, pero no gastamos de lo nuestro, ¿viste? Sí, y aguantar hasta tanto... Y aguantar hasta que saliera la subvención. Ahora, Walter... Y este año, encima, se nos dice, cuando vamos a empezar el año, de que ni siquiera estamos habilitados, ¿viste? Porque como no cumplimos con la presentación de la... del libre deuda, es una cadena. Es una cadena, ¿viste? Un círculo, estamos metidos en cosas. Entonces dijimos, lo mejor es, primero, no podemos seguir acumulando deuda. Ajá. Porque vos seguís mes a mes y el IPS te sigue aumentando, ¿viste? Ahora, aumentando. Una sola duda me queda. ¿No hubiera sido mejor quizá en marzo mismo haber dicho esto? Se evaluó la posibilidad. Se evaluó no abrir, se evaluó. Claro. Estos padres que se están que están saliendo a los medios, y con toda la razón, ¿viste? Uno los reconoce. No son los padres de la granja, ¿viste? Son tres familias de afuera. Bien. Que también dijimos, ¿viste? Que no se incorporaran, ¿viste? Gente de afuera, pues nos fueron a ver en enero muchas mamás de acá del barrio nuevo de Cacha, ¿viste? Claro. Que querían entrar. Claro, por la cercanía. Entonces dijimos, no, mirá, le explicamos, ¿viste? La verdad que no sabemos si vamos a funcionar, cómo, qué va a pasar. Esperemos hasta el año que viene y veamos, ¿viste? Bueno, estos tres quedaron anotados y, bueno, son ellos hoy los que están haciendo el reclamo, digamos. Las familias nuestras, que son 20 chicos nuestros que van al jardín, eso no les cambia nada, digamos. Nosotros ya creo que hoy se terminó de definir. No sé si van a ir al jardín de Tunita o al jardín de Cerro León. Bueno, bien. Nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo que hicimos antes de tener el jardín. Lo vamos a buscar a la casa, lo llevamos al jardín, lo dejamos en el jardín, al mediodía lo vamos a buscar al jardín, van a la granja, están hasta las 5 de la tarde y a las 5 se van para la casa. O sea, estando el jardín... Eso no cambia nada, los pibes nuestros no le cambia nada. Estando el jardín abierto era mucho más práctico, porque... Estando el jardín, lo que hacían los chicos es que en vez de bajarse en la Tunita, se bajaban en el jardín de la granja y después 100 metros caminaban hasta la Casa Roja. Digamos, seguro. Pero no afecta, digamos, no. Afecta, sí, un trastorno más. Aparte, era el jardín es nuestro, lo hicimos como vamos a ver la historia. Con pibes nuestros, todo una independientemente cosa. De que tengan una solución provisoria, entiendo que, bueno, van a buscar una solución final, ¿no? Sí. Digamos, regularizar la situación y... Totalmente. Por eso que se habla darnos de este año de plazo. Yo te digo, hay reuniones ya previstas, mañana, pasado, rápidas, ¿viste? Va a haber reuniones. Pero nosotros lo que planteamos es... Porque también, aclaro ahora, ¿viste? La subvención tiene que ser del 100%. Porque también te dicen, por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, a San José capaz que le dan el 40% de subvención. Pero bueno, le alcanza porque San José cobra matrícula. Claro, ustedes no cobran... No te dan el 100%, o sea, los 200.000 pesos, vos no podés funcionar, porque ¿de dónde sacás después 40.000, 50.000 pesos porque te faltan para pagar? ¿Qué cantidad de docente o con qué cantidad de docente se tiene que manejar el jardín? Cuatro. Es una directora, dos maestras y un auxiliar. Bien. Porque la chica de maestranza, la que hace la limpieza, es una de las chicas nuestras de la Casa de los Niños. Ah, directamente. O sea, esa chica cobra el sueldo por el lado de Casa de los Niños, ¿viste? Bien. Y se quedaba la tarde, después que se iban todo, y se quedaba y limpiaba el jardín. Esa parte la poníamos nosotros, como el mantenimiento del jardín, el cuidado, la pintura, eso lo hacemos nosotros, desde la granja, ¿viste? Todo eso desde la granja. Estamos en un año difícil desde el punto de vista político, porque vienen las PASO, después la general y todo lo demás. ¿Creen ustedes que más allá de eso igual se puede destrabar esto? Evidentemente requiere una gestión política, no hay otra manera. Totalmente. Yo creo que depende de una acción política, por eso que yo estoy confiado y tengo esperanza, porque digamos la municipalidad va a actuar, nosotros vamos a acompañar. Hay otra gente que está también trabajando, abriendo puertas, digamos. Hay algunos que son muy muy optimistas, digamos. Cuando lleguemos a La Plata y expliquemos, pero muchachos, está bien que el jardín es hermoso, pero es un jardín de pibes de la calle, que no pagan matrícula. ¿Cómo le vamos a estar debiendo 800.000 pesos? Claro. Dame el libre deuda, que con eso nosotros vamos a DIPREGEP, y automáticamente tenemos el número, y una vez que tenés el número, capaz que en 20 días tenés la subvención. ¿Viste? Bueno, también puede ser que se salga el año que viene, bueno, no sé, se verá. En cuanto tengamos todo ordenado, vuelven. Esto es lo que decía el presidente, digamos. Yo tengo la responsabilidad también institucional, porque no es solamente el jardín, vos conocés el jardín, la casa de los chicos, son 120 pibes en la granja, ¿viste? No podemos poner todo en juego por el jardín, digamos, una cosa responsable. Donde tengamos todo ordenado, el jardín se vuelve a abrir. Eso, quédate tranquilo. Walter, te agradecemos el tiempo, has dejado claro, has dado claridad a algunas cuestiones que por lo menos nos preguntábamos nosotros desde acá, así que bueno, te agradecemos, y más en el estado en el que estás, así que anda a descansar. A recuperarte. Recién vengo de Calde y me metió dos cajas más de antibióticos, así que tengo 10 días más por lo menos. Bueno, a reponerse. Gracias por el tiempo y por la explicación. Saludos. Gracias a ustedes. Chao, un abrazo.